mi bandera. Cada bar es un trocito de mi hogar, un tesoro para mí, una jarra llena. La barra de cada bar es un altar. Nuestro sello dejamos en cada esquina, marcaremos vomitando la ciudad. Beberemos hasta quedar en la ruina, otra jarra, otro trago, vomitar. La cirrosis contamina nuestro cuerpo, el hígado ya nos dejó de funcionar. Beber siempre y con constancia es nuestro credo. Mojadas en birra, mi camilla ardiente será en un bar. Y si voy al infierno por beber tanta cerveza, no seré el primero en buscar un bar.